lo bajaste. Por mí te entregaste. El precio tú pagaste. Tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste. Enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste. Gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás, pronto volverás, exaltarás. Te amamos, Señor. Gracias por tu presencia. Sabemos que no estamos solos.